Bueno, estamos con la presidenta del Colegio de Arquitectos, de la Unión de Arquitectos. Ayer me causó gracia porque estuvo el arquitecto Horacio Niemi y decía, qué lindo nombre, Unión de Arquitectos, y están unidos, decía. Es muy irónico, ¿no? Es terrible el hombre. Sí, tiene una lucidez mental. Había mucha ironía en todo lo que decía, ¿no? Siempre sí, es así. Él es así. Pero se lo ve bien a Niemi, se lo ve bárbaro, mejor. Estaba, y ahora está muy bien. Sí, está muy relajado porque, bueno, dejó la facultad, así claro. Como caso, dejó la maestría, pero tiene mucho trabajo en otras universidades y viste que estaba dando conferencias, claro. Haciendo una gira artística sí. por varios lugares, así que sigue, por supuesto, con bien. Esa vocación docente que no la va a perder nunca. Alejandra, contanos, ¿cuál fue el sentido, la idea de hacer esta semana del urbanismo y convocar al arquitecto Forné? Bueno, la Semana del Urbanismo siempre procuramos uh-huh. hacer trabajos en conmemoración del 8 de noviembre, que es el Día del Urbanismo, uh-huh. y en esta oportunidad, bueno, quisimos traer estas visitas que tienen mucho para uh-huh. para contar, y además también difundir los trabajos de profesionales que están trabajando sí. en nuestro medio, pero que están por ahí presentando trabajos en congresos afuera o ponencias en otros congresos o incluso también trabajos premiados. Entonces, por eso el espíritu de esta semana del urbanismo uh-huh. en esta oportunidad fue eso, difundir los trabajos de jóvenes profesionales. Algunos vinculados en más o en menos con sí. el urbanismo, viste que hubo algunas propuestas más bien arquitectónicas, pero bueno, por supuesto, en el contexto urbano, claro. Algunas más vinculadas a lo ecológico, y con Cacho siempre queremos que venga y claro. hable, así que cada vez que pueda. ¿Vos fuiste alumna de él, estudiante de él? Yo particularmente no fui alumna de él, no. Pero estabas en la generación que podía ser, pero sí, ¿qué pasó? Sí, no se dio. No me tocó. Claro, claro. Sí, y en las electivas elegí patrimonio con Horacio. Y claro, porque tu línea era otra, claro. Sí, la maestría también seguí con Horacio. Bueno, claro. En verdad yo lo conozco más en profundidad, Cacho, ya recibida, grande, y a través de una colega que también es muy, que lo quiere mucho, que es Miriam Gómez, trabajando Miriam, en el estudio. Sí. Él tenía algunos trabajos junto con Miriam, que estaba desarrollando, y bueno, claro. Y yo... No la vi a Miriam ayer, ¿no? No tiene la mamá enferma, sí. Así que... Le mandamos saludos a Miriam, sí. Y a través de ahí, y después, bueno, sí sé que mientras él enseñaba en el taller total, yo tengo una tía, hermana de mi mamá, Violeta Huejara, que es arquitecta y que era docente de la facultad, que ahí ellos sí también eran. Entonces, por el lado de familiar también, bueno, lo conozco como que tienen anécdotas, exilio, toda esa, vivieron esa parte fuerte de sus vidas, y ella es alguien que yo tengo muy adentro en mi formación y en mi elección de la profesión también. Claro, claro. Y bueno, tienen muchas cosas muy parecidas, entonces son amigos de antes y ahora de grandes también, cuando ella volvió también. Claro. Y bueno, entonces hay un cariño muy especial. Y Sebastián, por otro lado, también fue el que propuso la idea de hacer el homenaje a Cacho. Y nosotros, con el cariño que yo sé que, bueno, que él tiene con mucha gente, aparte de mí, de él, de muchos que fueron sus alumnos, bueno, desde el colegio le dimos todo el apoyo y él... Nunca le habían hecho un homenaje, ¿no?, en el colegio. A él no. Ah, mira vos. Está bueno, claro. Sí, vamos, tenemos que ir reconociendo a la gente que nos va dejando el camino. Claro, claro. Que nos va enseñando tantas cosas, ¿sí? Hay que ir a hablar. Yo me resisto a la palabra homenaje. Sí, ya sabía que iba a decir eso. Pero es linda la palabra. Porque los homenajes se hacen a los pueblos. Estoy siento seguir bastantes años más vivo. Bueno, vos sabés, mirá, no sé ni si lo lograré porque soy un hombre muy viejo, tengo 85 años, pero un poquito más todavía. Bueno. Vos sabés que, perdón que intervenga, sabés que tengo un millón de anécdotas con él, ¿no? Y la verdad que esa es la otra parte, porque si no parece todo, es un tipo muy, muy gracioso, claro. Muy divertido. Sí, ya se lo y constantemente tengo un millón de anécdotas. Yo los jueves iba con él cuando estudiaba en Córdoba íbamos al teatro a ver ópera. Y bueno, y la pasábamos genial. Y, y además de llenarme con un montón de cosas que tienen que ver con lo emocional y demás, cognitivamente también, pero de anécdotas muy divertidas. Cuando yo lo llamo por teléfono, yo le digo, debo reconocer que Alejandra, la verdad, para mí, ¿no? Está haciendo una labor buenísima y está permitiendo la pluralidad y que todos opinemos y constantemente escucha. Y sí, eso, la verdad, habla de ella no solo como profesional, sino como persona. Le dije, che, ¿qué te parece? Pues yo ya soy así, como muy acelerado, intenso. Digo, che, ¿qué te parece que lo traigamos a Cacho? Cacho está invitado, ya había decidido, decidido invitarlo. Bueno, le hagamos un homenaje, le digo. Me salió la palabra homenaje, qué sé yo. Entonces, no puedo, con mi ansiedad, agarré el teléfono en el mismo minuto que le había dicho y lo llamo a Cacho. Y le digo, voy a tratar de decir ninguna mala palabra. Y le digo, che, Cacho, te vamos a hacer un homenaje. Me dice, pero, ¿qué homenaje? Me dice, en todo caso, haceme disertar a mí. ¿Cómo me llamó y me comenzó a retar, viste? Y digo, bueno, es un reconocimiento a la labor, loco, tranquilízate. Le digo, quería ponerlo, viste, No, y está bien, es un reconocimiento a su labor porque sigue disertando y sigue dando mucho para enseñar. Los homenajes son parecidos a esos que ya están aprendiendo a tocar el arpa. Ah, muy bien. Muy bien. Carlos Maturano, bueno, vos fuiste estudiante de él. Sí, a mí me tocó ser parte de... Estamos hablando, para el oyente que se incorpora a nuestro programa, del arquitecto Mario Forné, que, bueno, sus estudiantes, estudiantes, le están haciendo un reconocimiento. Sí, a mí me tocó cursar la arquitectura 3 en aquella época, donde Cacho era titular. Realmente, como ya lo dijo Sebastián, marcó ejes de vida profesional y desde lo humano, como ya estarán escuchando, una gran persona, un gran ser humano, y bueno, lo reafirmó en su disertación, porque él vino a disertar, no vino a recibir ningún homenaje, como bien lo explicó. Se habló del espacio público, de la sensibilidad, de lo que corresponde. A nosotros como profesionales poder tener en cuenta al diseñar un espacio público, ¿no? De la mínima inserción de un escalón en la vía pública, de una expansión, de cualquier elemento que nosotros debemos pensar para el ciudadano, cómo el espacio público toma cuenta de esto y realmente tenemos que ser conscientes. Permanente enseñanza, permanente líneas de trabajo, desde lo humano, desde la sensibilidad, desde la percepción. Nos presta sus ojos, ¿no? De gran ciudadano del mundo para poder que nosotros tomemos esas experiencias y poder seguir desarrollando nuestro camino. Como lo dijo Sebastián, bueno, anoche tuvimos una cena de camaradería, de cierre de estas jornadas de urbanismo, que realmente la calidez humana, la generosidad profesional reinaba en esta cena. Con Horacio Ñemi, un maestro de una experiencia vasta en lo que es el desarrollo patrimonial e histórico, con Cacho, desde lo ciudadano, desde lo que es el urbanismo, intercambiando experiencias profesionales. Le contaba de las obras mías y él dice, no, pero fíjate que yo también hice unos módulos de dúplex que los diseñé y convidé a mis otros alumnos y mirá, y pedimos un papel y empezamos a dibujar y él hizo su esquema y explicaba, mirá el espacio, el tema de los patios, la conectividad del living con esto, que sea la posibilidad de rotarlo, y bueno, empezamos a hablar, seguimos haciendo arquitectura, seguimos hablando del espacio, seguimos hablando del hábitat, del habitar de la gente. Hablamos de todas las decisiones de vida que fuimos tomando, el hecho de la vida que le tocó a él, viajar por diferentes motivos, contactarse con el mundo, y el hecho de tener esa experiencia de vida, desde dormir en un barco, que contá, Cacho, por favor, que de la almohada que encontraste en el rollo de cuerda donde dormiste, nos contaba que agarró un rollo de cuerda para dormir en la cubierta de un barco para llegar, porque realmente él, unas aventuras increíbles, encontró algo blando para poner en su cabeza, al amanecer se dio cuenta que era un pulpo, por ejemplo, así que miles de anécdotas de eso hasta llegar a destino, ¿no? Increíble, o sea, pasamos pasamos desde la experiencia de vida, de aventuras, a lo que es el uso del espacio arquitectónico. ¿Eso te referís, por ejemplo, cuando él daba clases? Era así, claro. Era permanentemente. Claro. Era una transferencia, ¿no? Claro. No solo de conocimiento, sino de valores, ¿no es cierto?, y de emociones. De ética, de valores humanos, de emoción. Y es todo lo que nosotros los arquitectos, que por ahí somos como los veedores, vemos, o los supervisores. Supervisión, de tener esta supervisión un poquito más allá que el cliente puede ver, desde lo generar el desarrollo del ambiente donde esta persona, nuestro cliente futuro, va a desarrollar. Claro. Esta supervisión la tiene Cacho y nos las prestó para que nosotros como profesionales podamos andar el camino de la arquitectura. Claro. Y por otro lado también, disculpa, de todo esto, yo rescato también en él la coherencia en cuanto a lo ideológico, porque eso no lo perdió, eso fue lo que lo llevó a irse del país, pero él lo mantiene y aún ahora siempre su visión de la ciudad fue de la ciudad justa, equitativa, y eso es muy valorable. Claro. Que fue siempre coherente con su pensamiento. Sí, te contagia entusiasmo y eso es algo increíble, básicamente, ¿no? Bueno, creo que mi mensaje fundamental es que la arquitectura es una herramienta de servicio. O sea, estamos para satisfacer al mundo que nos rodea y aquellos que más lo necesitan. Claro. Deben implementarse las mayores acciones para que sea un mundo mejor. Todo lo que no produce un mundo mejor. La nueva concepción de la arquitectura que pasó a partir de los 70 fue del prestigio personal, del edificio único, algo parecido a los creativos de moda. Claro, tal cual. Creo que el mundo está cambiando. Claro. Una visión más social. Eso te iba a decir, con tu experiencia de vida, ¿cómo ves el mundo en este momento? ¿Viste lo que pasó en Estados Unidos, que ganó este presidente, que todos están horrorizados, ¿no? Que era algo que ya iba a pasar, estaba anunciado ya. ¿Cómo ves la inmigración que hay en Europa, el Mediterráneo, que es un cementerio prácticamente? ¿Cómo ves el mundo, Cacho? Y bueno, estamos creo que justamente al final de una era. Ajá. Al final de una era donde los conflictos se agudizan y se manifiestan los síntomas peores y mejores. Claro. O sea, creo que ya la necesidad de fagocitar bienes de los países centrales está llevando al mundo a una crisis, porque es una crisis ambiental, una crisis humana, una crisis de la distribución de los recursos disponibles, cada día es más desigual, hay más ricos y más pobres, que esto está entrando a un conflicto que es universal. Y ahí se muestran evidentemente, pero eso pasó en el mundo desde el comienzo de la historia. Ajá, claro. Hubo nudos donde, bueno, del Imperio Romano al medievo oscurantista. Claro, claro. Vamos a ver cuál será el resultado de esta crisis, porque es una crisis de valores, una crisis de recursos, una crisis del pensamiento político. Hay distintas manifestaciones de esa crisis que, bueno, se va a tener que resolver de alguna forma. Eso está produciendo la deshumanización. Claro. El Mediterráneo se ha convertido en un cementerio. Un cementerio de cadáveres, pero como son musulmanes y son de color más oscurito, no tienen valor humano. Claro, claro, claro. Y creo que el mundo de la tolerancia... no pasa nada. Y de la solidaridad, o triunfa o morimos todos. Claro. Lo curioso es de ver ahora, por ejemplo, bueno, por televisión se puede ver las manifestaciones, por internet, las manifestaciones que hay en las principales ciudades norteamericanas, ¿no? Contra este presidente que ha sido elegido, que en realidad ganó la otra, pero bueno, la otra candidata, pero por los votos y el colegio electoral, etcétera, etcétera, el hombre, bueno, es presidente. ya elegido, pero alguien comentaba ayer que existe la posibilidad, la esperanza de que haya como un mayo francés en Estados Unidos. ¿Podrá ser algo así? ¿Son los norteamericanos, en tu experiencia, capaces de poder producir alguna revolución en su país con esto que está pasando? Creo que la gente de todo el mundo, fundamentalmente de los países desarrollados, hubo una primavera árabe. Claro. O sea, hay un sector de población que se sintió muy desplazada, muy castigada, falta de oportunidades. Podemos en España, o sea, que está captando una juventud. Claro. Te das cuenta que está ansiosa por un mundo nuevo. Claro. De nuevos valores, sí. De distribución más equitativa. De sacarse el peso de bancos y de multinacionales que no tienen límite. Eso está pasando en el mundo, evidentemente. Y tengamos la esperanza que esos estas protestas que surgieron en el centro de New York, en la zona bancaria, la zona concentran los intereses del capital, del mundo, alguna vez tengan alguna oportunidad. Bueno, es un poco la crisis anarquista de los años 40, de 1840, en Europa, donde también la eclosión de los intereses de la burguesía que habían sustituido a la nobleza, claro, provocó una revuelta que también modificó ciertas condiciones de vida y la lucha por las 8 horas de trabajo que ahora se están cuestionando. ¿Te das cuenta? O sea, hay un retraso del mundo para volver a hacer trabajar a la gente 12 horas, el trabajo no seguro, el replantear que los servicios del mundo tienen que ser no más, ¿cómo se llama?, un derecho, sino un comercio, un negocio, educación, salud. O sea, en todo el mundo se está planteando ese tipo. Hay una forma del capitalismo intensiva que quiere atravesar todos los sectores de la vida. Desde que naces, pagas. Sí, tal cual. ¿Te das cuenta? Y evidentemente que esto significa que la gente está haciendo conciencia, a pesar de la complicidad de los medios de comunicación, de que esta situación va en contra de su historia, de los derechos adquiridos, o sea, primaria paga, universidad paga, salud paga, seguro para todo. O sea, siempre hay un papá capital que está estrellando, que está extrayendo los productos de tu trabajo. Así es. Bueno, vamos a ir en una pausa interesante, ¿no? Porque, Dimas, porque el arquitecto no tan solo debe tener su mirada técnica, sino, por supuesto, su mirada humana, ¿no? Y siempre ir de lo general a lo particular, la mirada holística, ¿no? Tal cual. Nos estamos acostumbrados a una vida cada vez más individualista, más ombliguista, más a pensar en lo que está en la pantalla de tu celular, que lo que tenés justo enfrente, o lo que hay del otro lado de la puerta de tu casa. Y justamente el arquitecto lo que tiene que hacer es tener esa mirada globalizadora de todo, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos con el arquitecto Carlos, Mario, me acordaba de Carlos, porque tenemos que llamar a Carlos, pero no, ya. No, bueno, ya ajustaremos. Con el arquitecto Mario Cacho Forné, en este reconocimiento que hacen sus ex alumnos, ex estudiantes, hoy ya colegas, y bueno, vamos a la pausa y seguimos.